México es un país donde no pasa nada. Como no pasa nada, este promo no contiene nada. Absolutamente nada. Tío. Sábados, de 6 a 7 por La Voladura. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Muy buenas tardes, amigos de La Voladora Radio 97.3 de su FM. Estamos empezando esta hora de aquí hasta las 8 de la noche. con todo y los desaciertos del Cacho, que está perdiéndose a la mesimanía. Acabamos de escuchar a los Black Angels, la canción. Y vamos a... Bueno, la canción se llama Bad Vibrator. Bad Vibrations, Cacho, como las vibras malas que traes el día de hoy. Uy, buenas tardes. Caray. Ahora te voy a poner el minuto a minuto para ver cómo va Argentina. ¿Contra quién está jugando ahorita? ¿Venezuela? Contra Venezuela. Va que va, pues vámonos acomodando y en lo que nos vamos acomodando, vamos a mandar una canción, Hugo. Ajá. Que yo creo que sí la conoces. ¿Has visto alguna vez The Walking Dead? Ajá. ¿Sí las has visto? Sí. Ahí sale esa canción, te vas a acordar de que este es un apocalipsis zombie. ¿Por qué? Porque es un sábado de absoluto y total panbol, ¿no? Panbol. Vámonos y regresamos. Todo el día fútbol. El mejor día de tu vida, ¿no? Ahí estuvo la canción You Are the Wilderness. Y pues le tengo acá un audio para Hugo. A ver si lo reconoces, cacho. A ver, vamos a potenciar tu capacidad de respuesta. Espérame, lo estoy buscando. Son las 6:19 ya. 6:20 tengo yo. ¿Qué? Estás adelantado. Y es, aquí ya lo encontré. Ahí te va. ¿Hay alguna dama antes de un caballero que quiera preguntar? ¿Quién es Hugo? Porque así es para mí, primero las damas. En su casa usted pone sus reglas, en mi casa pongo yo. Y nosotros aquí estamos acostumbrados así. No le voy a discutir con usted. En las damas primero se acabó. Punto. Y así tengo 6 años aquí. Y usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. Se enojó. ¡Cállese, carajo! Cuando ese cabrón se cae. Hijo, ¿sabes quién es, no? El Bigotón. ¿El Bigotón? ¿Cuál Bigotón? El Tuca, ¿no? ¿El Tuca? Estaba enojado, Hugo. ¿Sabes por qué estaba enojudo? ¿Enojado? Algo de... ¿Qué le pasó a su carro, no? ¿Qué le hicieron? También creo que lo chocó, ¿no? Es el Lord Tuca. Está enojado porque México va a jugar hoy y va a perder. Estamos en un verano de copas, ¿no, Hugo? Recordando a aquel chavo que le apodaban el Copas. ¿Por qué le apodaban el Copas? Porque... digamos que traía buen busto, ¿no? ¿Buen gusto? Buen gusto musical. Ah, bueno. O buen busto musical. Así le apodaban. Y el día de hoy tenemos pues, puro fútbol, ¿no? ¿Estabas diciendo, Hugo, que hoy es el día que más fútbol ha habido en la historia del universo? Pues no del universo, sino que... bueno, en transmisiones aquí en México, en televisión abierta, hoy es el día que más... Ajá, ¿cuántos partidos hay? Ni cuando juega el América, las Chivas y el... ¿Necaxa en el mismo día? Ándale, no, ni cuando juegan ellos. A ver, ¿qué partidos fueron los que pasaron hoy? Hoy jugó por la mañana, a las 8 de la mañana. Ajá. Siendo sábado, me levanté a las 8. Auco, sí. A ver el partido. ¿Quién jugó? Estaba jugando Bélgica. ¿Qué ganó? Contra Irlanda, ¿no? Contra Irlanda le ganó 3-0, ¿no? Hizo gol, ¿cómo se llama? El que tiene un afro bien grandísimo. ¿Feilani? ¿Feilain? Ajá. ¿Feilain? No. ¿Feilain o cómo se llama? Feilani, ¿no? ¿Feilani? Ajá. Pero no entró a jugar, ni siquiera entró a jugar. Entonces, ¿quién hizo los goles? El gol lo metió... ¿Cómo se llama este? Pues tú que eres el que está al pendiente de... ¿Dexter? Hay uno que juega ahí en Inglaterra. ¿Y él fue el que hizo el gol? Él metió uno, fueron 3 goles. No me acuerdo de los otros. Le estuvo jugando Hazer Hassam, ¿no te acuerdas? ¿Hazard, no? Ah, ya, sí, ese es bueno, ¿no? También metió un gol. Y no metió, ¿cómo se llama este? Uno que tiene cara de niño. El Kevin De Bruyne. Ándale. De Bruyne, ¿cómo se llama? ¿Hizo gol también? No hizo gol, pero sí estuvo jugando bien. ¿Sí jugó bien? Trae buen equipo Bélgica. Y ganó, sí. Ese fue el primer partido. ¿El segundo que viste cuál fue? El segundo partido que vi empezó a las 2 de la tarde, fue en 1:45. Ajá. Ese fue el partido, y es que tantos que viste ya ni me acuerdo. Estuvo medio aburrido, que es Portugal contra Austria. Ah, que falló un penal, ¿no? CR7. Falló el penalti y un gol anulado, bueno, por fuera de lugar. ¿También? O sea, que hubiera ganado. ¿Y cuánto? ¿0-0? 0-0, imagínate. ¿Y pero ahorita quién está jugando, Hugo? Ahorita está jugando Argentina contra Venezuela. Contra la Vinotinto, ¿no? La Vinotinto. ¿Cuánto van? No estoy viendo todavía. Entonces, ¿qué estás viendo? Estoy viendo que también jugó Islandia contra Hungría. Ajá. Bueno, es de su grupo, ¿no? Sí. ¿Cuánto quedaron? Quedaron 1-1. Y el Portugal-Austria, pues 0-0. Bien. ¿Y cuál va a ser el último platillo para tu sábado futbolero, Hugo? Platícanos. Para todos los mexicanos, ¿no? Hay que ir a... Ajá. Bueno, no podemos ir a apoyar a los que estén en Estados Unidos, que vayan a apoyarlo. Ajá. Nosotros desde aquí, desde México, le mandamos buenas vibras para que pueda ganar nuestra selección. Fíjate que yo creo que tú conoces a un maestro. Ajá. Que le apodan el Lemus. ¿El Lemus? Ajá, hace un rato lo encontré, iba en su bici. Ajá. Y ya traía la playera de México. ¿Ya la tenía? Ya la traía. Yo creo que iba a la chamba y traía la playera. Luego iba caminando unos 10 pasos más. Y pasa un taxi con su playera de México, el chofer. Todos con su playera de México. Es la euforia, ¿no? Pues, ¿Crees que gane México hoy? No, yo creo que va a perder México. Tengo ese presentimiento de que va a perder México y que todos ustedes van a estar llorando después del partido. Yo pienso que va a ganar México porque Chile anda flojo. Pero acuérdate que tienen armas bajo la manga. ¿A quién? Pues hacen enojar a los rivales acá, metiéndoles el dedo por atrás. Probablemente le hagan eso al Chicharito. ¿Crees que actúa igual que Cavani, Chicharito? Sí, ¿no? Nah, no creo. Ese Chicharito está inflado, ¿no? Bueno, no es tan buen jugador, ¿o sí? Es suertudo. Es suertudo el chavo, ¿no? Es que tiene la habilidad de moverse bien en el área. No tiene tanta técnica que digamos, pero... Pues, el que sí juega chido es este cuate que le hizo el gol a Venezuela. El Tecatito Corona. Ah, ese es bueno, ¿no? Ese es bueno. Hacía unas magias como las del Coyote, ¿no? Ahí cuando sus mejores tiempos en el llano. El Coyote. ¿Quién es el Coyote? El Coyote es un futbolista, ¿no? Llanero. Es bueno. Y ya casado, ¿no? Ya, pues, tiene que mantener a su esposa. Chambea. ¿De qué chambea el Coyote? ¿Chambear en la obra? En la obra. Y aparte va a echar cáscaras los sábados, ¿no? Juega con el Liverpool. ¿Con el Liverpool? Y hace unas magias como las del Tecatito. Nada más que se enojaban sus amigos y le decían, ya Coyote, ya deja de magiar. Mareaba a la gente. Sí, ¿no? sí. Entonces, júgame. ¿Como quién? Como el Cuau. Pero eso los marea con verbo, ¿no? Con la boca. ¿Con la boca? No, bueno, ¿quién sabe? No sé qué le sabes tú al Cuau. No, pues no sé, pero... Pues, hijo. Estaban diciendo que nunca... No sé si se va a volver a repetir, pero es la primera vez en la historia que hay Copa América y Eurocopa al mismo tiempo, ¿no? Por eso es el verano de copas, ¿no? El verano de copas y... Yo creo que ahorita la Eurocopa comenzó y tiene un nivel de fútbol un poco más elevado. ¿Más arriba? Más arriba, se está viendo algunos partidos. ¿En dónde es? En Francia, ¿no? En Francia. ¿Y la Copa América? En Estados Unidos, ¿no? Entonces, rivales, ¿no? Franceses contra los gringos. Sí, desde la Segunda Guerra Mundial, o la primera también. Ajá, y entonces ahorita, pues, como ya tiene más atractivo la Eurocopa, dejaron de haber partidos por televisión abierta de la Copa América. Para ponerlos de la Eurocopa. Exactamente. Es mejor, ¿no? Yo digo que tienen mejor calidad la Eurocopa, ¿no? Brasil sí. ya se descalificó, ¿no? Ya está fuera de la Copa América, ¿no? ¿Perdió? Sí, Le ganó Perú, imagínate. Es que Brasil no llevó a todas sus estrellas, imagínate, faltó Oscar, el Hulk, No, ahí estaba Hulk. Pero no lo metieron. ¿No? Es ese que está bien nalgón, ¿no, Hulk? ¿Sí, no? Ah, jugaba ahí en Rusia. Yo me acuerdo porque cuando tenía... ¿Cuándo fue? Fue en el Mundial del 2000 de Brasil, ¿cuándo fue? ¿2013? ¿14? Ah, cierto, ¿verdad? Ya 14. Estábamos en el trabajo y la chava que hacía la parte de administración, las personas ahí ponían en una computadora el partido de Brasil contra México, y jugó el Hulk. Ajá. ¿Sí, no? ¿Sí entró el Hulk a jugar? ¿Sí, no? Entonces esta chava decía, a ver, déjame ver, no, es que Hulk está bien nalgón. Y desde ahí ya empecé a notar que sí está muy nalgón, la verdad. Nalgón, como le dicen al rey, ¿no? ¿Al rey? Ah, ya, como le dice el rata al rey, le dice Ulón, algo así. Ulón, ¿no? Urón. Le dice como algo así, Urón. Pero bueno, ya eliminaron a Brasil. Sí, pero yo creo que Estados Unidos quiere ganar la Copa. La está haciendo en su casa. Primera vez creo que participa Estados Unidos en, ¿sí?, Copa América. No, solamente yo creo que ya más veces, ¿no? A México, siempre lo invitan. ¿Sí? Es invitado México nada más. Ah, pero es que son diferentes federaciones, ¿no? Sí, y a Estados Unidos no lo habían invitado y ahora lo hicieron en su territorio y quiere ganar. Así es. Si ganaba... Ahí se iban armando, ¿no?, los movimientos y yo creo que le iba a tocar a los... Es probable que gane, ¿sabes por qué? Ajá. ¿Qué pasó en la FIFA? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó en la FIFA hace unos meses ya? ¿No agarraron a todos los peces gordos de la FIFA que habían hecho un buen de tranzas? ¿Y quiénes fueron? ¿Qué gobierno fue el que empezó a hacer eso? Los gringos, ¿no? A lo mejor ahorita por debajo del agua la FIFA le está diciendo, pues gana la Copa América y ya quedamos a manos. Me dejas a... ¿Cómo se llama? ¿A quién? El que era presidente de la FIFA, ese que le aventaron unos billetazos. ¿Platini? ¿Michel Platini? No, era el otro. Joseph Blatter, ¿no? Joseph Blatter. A lo mejor le está pagando la FIFA a Estados Unidos. ¿Crees? Pues a lo mejor, ¿no? Fueron los únicos. Solo ahí está México para defender, ¿no?, los intereses. Ay, cálmate, como si México fuera... Del aficionado. Como si México fuera así, si fuéramos los mexicanos el mejor país del mundo en cuanto a valores, ¿no? Okay, imagínate, ahorita gana Argentina. Y entonces le tocaría jugar contra Estados Unidos, ¿no? Creo que sí. Tiene que ganar Argentina, ¿sí? No, tienen a Messi, ¿no? aparte son muy payasos los argentinos con los gringos, que sueñan ser gringos, pero... Ah, buen choque no entonces, quieren. ¿No? Esa va a ser la semifinal si gana Argentina. Se va a ser la semifinal. Y del otro lado, si gana Chile o México, ¿contra quién iría? Contra Colombia. Contra Colombia. Ya ganó, ¿no? Le ganó a Perú. ¿Sí le ganó? Sí, no sé. Si le ganó. Estaba buscando hace un rato, pero no me fijé. Ajá. Entonces, Colombia contra México o contra Chile y Argentina probablemente contra Estados Unidos o Venezuela contra Estados Unidos. Ajá. Y entonces imagínate sería... la final, Estados Unidos contra México. Sí, una final muy buena, ¿no? Para los mexicanos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver... Pues por toda la historia que trae México y la rivalidad en el fútbol, ¿no? A ver si se luce el Tecatito, ¿no? No le puede ganar México en otra cosa a Estados Unidos más que en fútbol. Exactamente. ¿No le gana en qué? ¿En qué? No, pues en nada. En béisbol tampoco, ¿verdad? Mm. En básquet no. Americano menos. Ah, creo que recientemente le ganó México, pero en el Mundial Juvenil de... De americano, ¿no? Americano. Sí, sí vi eso. Pero sí. Le ganó a Estados Unidos. Le ganó a Estados Unidos. Bueno, la hice. O sea, ahí está, en algo le ganamos. Entonces, a lo mejor ni en fútbol le vamos a ganar ahora si llegamos a la final. ¿Quién sabe? Si llegamos, como si jugara yo también. Vamos a ganarles. Vamos al corte de la primera media hora del programa y regresamos a seguir charlando de fútbol. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 6:31. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Mientras algunos aplanan las calles empedradas... Porque, claro, los coches son más importantes que las personas. Nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas... Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. ¿Cómo ves ese audio de lo que le gritan al portero antes de sacar el balón? Pues la FIFA quiere sancionar a México, ¿no? Entonces, ¿pero qué significa esa palabra de cuatro letras? Pluto. Según el Piojo Herrera, ajá, que era una palabra que venía de no sé qué parte de... No sé si del náhuatl o algo así. Ajá. Que si es putzin. Ajá. A ver, déjalo, busco. A ver. Pero, según él, ¿no? Según él. Mira, pero, ¿y qué significa? Estoy viendo que dice el origen de... Desde el 17 de octubre del 2012. Ajá. Ya la FIFA ya empezaba a hacer escándalo por eso, ¿no? Y luego en el Mundial se... Ajá. Se agrandó más. Ah, sí, cuando le gritaban, ¿no? Y a Brasil en su propio país. Ándale. Según que significa necio o tonto, ¿no? Ya. Entonces, cuando le gritan al portero necio o tonto... Ajá. Yo sí, creo... Ajá. Es una ofensa, ¿no? No sé. Probablemente. Pero vas a gritar eso al rato cuando juegue México contra Chile, Hugo. Vas a alzar tus manos, vas a hacer... Espérate. Porque eso es lo interesante, ¿no? Es que la FIFA ya no quiere... Hasta unos jugadores de la selección mexicana hicieron una propaganda... Ajá. Donde invitan a la afición que ya no griten, ¿no? Que porque van a vetar a México, que ya no se juegue... algún partido oficial en el Estadio Azteca. En las eliminatorias. En las eliminatorias. Sí, ya no. Y le pasó a Chile, ¿no? Que no sé qué hubo allá y sí lo vetaron, que ya no hubo. Ah, lo vetaron, ya no jugó. Ya no jugó en sus partidos. Pero estoy buscando algo, porque ¿te acuerdas de cómo es el mexicano bien hábil para usar ciertas cosas a su favor, ¿no? Y aguántame, lo que estoy buscando eso que quiero mostrar. Bueno, quiero que escuches y que escuchen nuestros amigos que nos escuchan a través de La Voladora Radio. Ajá. 97.3 de FM. ¿Todavía no tenemos antena o sí? Todavía no tenemos antena. Próximamente esperemos que los recursos que se están donando a la radio vayan directamente para eso y no para otras cosas. Viajes a Veracruz o al BF. Ajá. Bueno, aquí la lengua de la Real se van a la Española. Ajá. Es un adjetivo o calificación denigratoria que significa me quedé en la puta calle. Ajá. O por antifrasis puede resultar encarecedor. A vuelvo a ganar, qué puta suerte tiene. Ajá. O necio tonto o hombre que tiene concubito con persona de su sexo. Concubito de persona de su sexo. ¿Como quién? No sé. Que eres homofóbico, ya ves lo que hace la gente como tú homofóbica, que es lo que pasó en Estados Unidos. Incluso estaban pidiendo, ¿no?, los gringos ahí que fíjate que ayer en los partidos de la Eurocopa se guardara ahí como un minuto de silencio por los fallecidos en Orlando. Ajá. Y tú no quieres. No, pues la FIFA dijo, no, eso no nos incumbe a nosotros. ¿Sí? Pero a ver, el capitán cuando jugó contra el capitán de Estados Unidos jugó contra quién dijimos que jugó, contra Ecuador. Ajá. Salió con una banda de capitán del del LGBT. ¿Sabes qué significa LGBT? No. Apenas yo lo aprendí, es lésbico, gay, bisexual, transgénero. Lésbico, gay, bisexual, transgénero. Las chavas, ¿no? ¿Eh? Las chavas. Gay para el Pepe. Transexual, los que son hombres y los que vas a ver allí sobre Tlalpan. Y lésbico, ¿qué te dije? Gay, transexual, no, LGBT, bisexual. Bisexual. ¿Cuáles son los bisexuales? Pues de dos sexos, ¿no? Pero así, ¿conoces a alguien bisexual? Que le gusten las chavas y los hombres, yo creo, ¿no? El Pepe, ¿no? También. O su brother del Pepe. ¿Cuál? Pues el que anda por acá. ¿Cuál? El letrado. Su hermano del Pepe, el letrado. Ah, el máster. Ándale. Mira, a ver, ya quité el fondo porque quiero que escuches esto. Y tú me dices cuál te convence más. Ajá. Ve el primer audio. A ver, ese es el primero. ¿O te convence más el segundo? Espérame, es que estoy buscando bien aquí. ¿O te convence más este? Buscan el resto. A México se le respeta. Vamos, turquesa. Está bajito el audio, ¿no? Sí, no, sí. ¿Pero cuál no, te gustó más? El primero. El primero, ¿no? Me gusta el del Cuadri, ¿no? Eso es de lo más triste que hay. Tipo de... ¿Quién es el que dirige Turquesa Cuadri, no? El Cuadri. Se quiere agarrar ahí de la época de fútbol para... No le fue bien, creo que en las elecciones. No, pues partido, no. De hecho, ¿no? Fíjate que el PRI perdió como 5 estados. Varios, y ganó el PAN. Ahora ya está dividido, ¿no? Ya sí, ya. ¿Quién sabe cómo les vaya a ir para el 2018? Veracruz decían que era un... Ganó el PAN. Uno de los Yunes, ¿no? Ajá. La misma rata, ¿no? Nada más que de otro color. Según analistas dicen que quien ganara a Veracruz tiene tendencias a ganar el... ¿El país? El país, ¿no? Y ¿quién va a ser? ¿Va a ser el del PAN para el país? Pues aún no se ve, pero yo creo que el presidente este puede ser, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Quién? El presidente del... Hugo Anaya. Tocayo, ¿no? ¿Es Hugo o no? Sí es Hugo, ¿no? Anaya. Se apellida Anaya, no sé cómo se llama. Sí es Hugo. Y a ver, entonces, bueno, ya nos desviamos del tema. Estamos. ¿Cuál te gustó más? ¿El que se grita en el estadio o el que grita Nueva Alianza? El que se grita en el estadio, ¿no? Y creo que aquí estoy viendo que de las primeras veces que se gritó esa palabra fue aquí en México. Pues fue aquí, ¿no? Ajá, en un partido... Ajá. Estaba de portero Osvaldo Sánchez. Ah, pues cómo no, le van a gritar a él. ¿Por qué? Tiene cara de... ¿Eh? Que por traidor. ¿Por qué? ¿Estaba jugando para quién? Es que jugaba Osvaldo Sánchez en las Chivas, ¿no? Ajá. Y se fue a jugar a... ¿Al Atlas? No. ¿Al Atlas, América? ¿No? Creo que al Atlas. No, él salió del Atlas. Y fue del Atlas. Chivas. y se fue a las Chivas. Y ahí fue con los del Atlas. Le gritaron. Le gritaron a los del... Ajá, exactamente, ¿no? Y luego se fue al América, ¿no? No, pues ese cuate es como tú, Hugo. O sea, que él es el culpable de que veten a México. Y es el primero que dice que no deben de gritar, hombre. Vamos con una canción, Hugo, antes de que nos gane el tiempo. Esto es de Sonic Youth, se llama Dirty Bots. Y regresamos en lo que Hugo acaba viendo los resultados del... ¿Cuánto van, Hugo? El Argentina contra Venezuela. Todavía no, dice, los gringos y canadienses gritan You Suck Bastard. Vamos con esta canción de Sonic Youth y regresamos. Es del disco 2006. Ah, no es cierto, es del 95. Ahí estuvo algo de Sonic Youth y vámonos rápido con algo de ahora de los Dinosaurs Jr. La canción se llama Plants. Thank you. estuvo algo de los Dinosaurs Juniors. La canción se llama Plants. Y a ver, ¿qué nos estabas platicando fuera del aire? Platícanos todo lo que nos estabas diciendo fuera del aire. ¿De qué estabas diciendo? Para todas las personas de Amecameca. Ándale, exactamente. Y los alrededores. Y personas que nos escuchan en otros estados o en el DF, no sé. Ajá. Ahorita aquí en Amecameca, el día de ayer se llevó a cabo la apertura. Sí. Para un evento que es de suma relevancia por la tradición y por las raíces mexicanas, ¿no? Ajá, ¿cuál es? Que hay un santuario dedicado a las luciérnagas. Ajá. Y entonces van a estar por 3 meses. En esta época de lluvia mencionan que es cuando salen las luciérnagas y en la noche puedes ver hasta... Dicen que andan volando hasta 2 millones de luciérnagas, ¿no? Entonces, es un montón. Si vas en el recorrido te piden que no abras ni la boca porque... ¿Se te meten? Puede ser que te pueda entrar. Entonces solamente va alguien ahí medio explicando y... Pues, ahí está en el Bosque Esmeralda, aquí en Amecameca. Ajá. Pueden buscar así en internet. ¿Por dónde está más o menos? El Bosque Esmeralda está localizado rumbo a lo que es el Paso de Cortés. ¿Hasta allá arriba o es aquí abajo? No es hacia el Paso de Cortés, pero está a unos 2 kilómetros de aquí, de lo que es el centro de Amecameca. Ah, entonces no está muy lejos. No está muy lejos. Y pues pueden rentar una cabaña ahí. ¿Cuánto está la cabaña? La cabaña está cara, creo que 1,200 pesos. 1,200 pesos por una cabaña. Incluye una pizza, unos bombones, leña y no sé qué historias y no sé qué tanto más, ¿no? Ok. Pero es una actividad que pueden hacer en familia o con su novia o si están solos, pues también solitos, ¿no? ¿Como quién, Hugo? Como el Pepe. Por no decir como tú, ¿no? Como yo, ¿no? Yo no voy a pagar 1,200 por ir allá. ¿No? Bueno, también si no se quieren quedar pueden ir al espectáculo y regresar, ¿no? ¿Y te cobran por ir al espectáculo? Sí, te cobran unos 50 pesos, 100 ¿sí? pesos. Ya te regresas y no pagas la cabaña. ¿Y no incluye pizza, o sí? No incluye pizza, pero pues, por ver el espectáculo está bien. Está bien, está bien. ¿Y eso es durante 3 meses? Durante 3 meses, es la época de lluvias porque dicen que a las luciérnagas les gusta como la humedad y esas cosas, ¿no? Y me decías que ya solamente aquí y en Dinamarca. Solamente, ¿no? En México, en Dinamarca y el otro país, no lo recuerdo, son los únicos países que cuentan. ¿Islandia ya con... no será, no? Creo que es Islandia, ¿sí? Ajá. Son los únicos países que ya cuentan con luciérnagas y es aquí Amecameca, ¿no? O sea, no es el país entero, sino solamente la región. La región, es el santuario. ¿A poco ya en algún otro estado de la república? Llegas a encontrar, me imagino que una por otra, sí, pero aquí... Pero en grandes cantidades, como aquí no. Grandes cantidades ya no. Entonces, Amecameca... Santuario. Santuario de la luciérnaga. Todavía no lo han definido así oficialmente, pero ya están buscando... ¿Sabes qué estaría chido? Ajá. Cuando fueras a entrar a ese santuario... ¿Quién es el dueño, uno de los dueños, socios dueños de ese santuario? Uno de los socios es el famoso presidente de Amecameca, ¿no? Estaría bien chido que cuando fueras entrando, estuviera vestido de luciérnaga, una botarga de luciérnaga, y empezara a hacer como... Bzz, bzz, y que se pusiera un foco ahí en el trasero y que le prendiera, y de esa manera diera bienvenida a todas las personas que van a visitar, ¿no? Yo creo que si hiciera eso y luego subiera un video en internet, yo creo que generaría muchas visitas. Probablemente. Entonces hay que invitarlo, ¿no? Que si nos está escuchando, que es fiel seguidor del programa, ajá, pues anímese, preciso, municipal. Póngase una botarga de luciérnaga, un foco atrás, conéctelo y pues haga unos ruidos acá medio de bzzz. ¿O cómo hacen las luciérnagas? No sé cómo hagan. Pero que haga bzzz, ¿no? Como abeja, ¿no? Y que se pare a recibir. Espero que no asuste a los niños, ¿no? Tarea interesante. Y haz de cuenta que... Es que brillan y tienen un polvo las luciérnagas, ¿no? Entonces nos dicen que como ya está en peligro de extinción, pues no agarras y te frotes en tu ropa. ¿Por qué? Porque cada una de esas luciérnagas puedes que encontrarte con una que sea hembra. Ajá. Entonces cada una de ellas cada semana más o menos produce 200 nuevas luciérnagas. ¿Huevecillos? ¿No? ¿Son huevecillos? Ajá, y lo hace por la temporada, lo hace 40 veces. Ah, caray. Entonces estás perdiendo 4 por 2 que 8,000 luciérnagas. Pero como ese polvito que dejan, ¿es el que trae los huevecillos o cómo? Ajá, más o menos ahí. Entonces, ¿si tú agarras una luciérnaga o cómo? Si agarras y te frotas el... ¿El polvillo? El polvito, pues ya estás... ¿Matando? Más o menos, sí, se muere. Ah, ya. Entonces... ¿Cuántas ya dices que tienen? Pues en su temporada van mujeres a ser 8,000. Se quejan por un hijo, ¿no? Y esas tienen 8,000. En la temporada de 3 meses, más o menos. Ah, wow, son bastantes. ¿Algo más sobre las luciérnagas que agregar? Pues nada más, que nunca se van, solamente cuando ya acaba la temporada de lluvias se esconden, ¿No se van? Se esconden bajo la tierra y ahí están hasta la próxima temporada. ¿A poco? Interesante. Ahí están las luciérnagas, ¿eh? Que se anime el preciso, ¿no? A vestirse de luciérnaga y a atraer más turismo a la región de los volcanes. Solamente en Dinamarca, Islandia y en México, ¿no? Y solamente, en específico aquí en Amecameca. Para no ir tan lejos hasta Europa, pues a Amecameca. Sí, ¿no? Pues ¿para qué? Parece Europa. ¿Cuánto va Argentina, Hugo, y Venezuela? 2-0 con dos goles del Pipita Higuaín. ¿Por qué le dicen el Pipita? No sé por qué. ¿Qué es Pipita? En ¿Pipita? Pipita me suena como algo chiquito, ¿no? Pues diría la Chabelita, ¿no? La de... ¿Qué? La que sale en estos programas de comedia. Ah, ¿pero qué dice? Lleva un bastón, ¿no? Le tenía... Ajá. Bastante pipita, ¿no? No entendí, pero bueno. Entonces van 2-0 a favor Argentina. Argentina. Entonces Argentina va a esperar, va a jugar contra Estados Unidos. Sí, Estados Unidos ya está en semifinal y Argentina sería el candidato, ¿no? Órale. Yo creo que candidato a ganar la Copa. Entonces, ¿crees que Argentina le va a ganar a los gringos? Yo creo que sí, y me gustaría una final México-Argentina. Ándale. Interesante. Estaría bueno. ¿Y cómo, pero qué tal si México pierde contra Chile? Bueno, primero tendría que ganar México a Chile y luego ganar la Colombia. La tiene más cañón, luego, ¿no? Luego ganar la Argentina, ¿no? No, pues no. Yo digo que hoy no gana. ¿Crees? Yo digo que no. Yo digo que sí. Va a ganar. Y que le van a aplicar el dedazo al Chicharito. ¿Crees la de Jara o qué? La Jariña, ¿no? ¿Cómo le pusieron? La de Jara. Pero bueno... Entonces, cachos, ¿qué más de las luciérnagas? Nada más de fútbol, nada pues ahí más está. De luciérnagas, y creo que hoy hay un evento aquí en la estación que nos patrocina o algo así. ¿Sí? ¿De qué? Es un cantautor mexicano. Ajá. De música rupestre. ¿Rupestre? ¿Cuál es la música rupestre? No sé, pero así le dicen. Ahorita vamos a buscar rupestre. Música rupestre. Al parecer va a estar ahorita a las 8 de la noche aquí en la estación, café, restaurante, galería. Y... estrenando su nuevo disco que se titula 30 Iñeros. ¿30 Iñeros? Iñeros, 30 Iñeros. Está bien, está bien, a las 8. Tenga que ver algo. ¿Y a qué horas juega México hoy? 8:30, o sea que casi no van a acudir muchas personas, solamente los que se sienten letrados, ¿no? Todos los de letras, ¿no? Rocío, Vero, está la Verónica. Doña Esperanza. Doña Esperanza. Todas las letras van a estar ahí, todos los de la radio. Todos los de la radio, todos los rojos. Menos nosotros, ¿no? Oye, hablando de rojos. De rojitos, ajá. Ajá. Hablado de rojitos. Y pues deben de estar felices porque ganó Rusia, ¿no? Ganó ¿O Rusia. Perdió? ¿O perdió? Jugó contra Inglaterra, que eran empates, ¿no? Sí, no perdió con. ¿Qué equipo es este? A ver, espérame, es que estoy viendo contra quién jugó. Perdió 2-1 y perdió contra. Ah, caray, ¿Qué es? Eslovaquia. No me Eslovaquia. Sé las banderas de Eslovaquia. No, no es su bandera, es como la bandera, pero de la Federación de Fútbol, ¿no? Ajá. ¿Perdió con Eslovaquia? Perdió con Eslovaquia 2-1. Y luego va a jugar contra Gales, ¿no? El país de Gales. Yo no sé con quién más va a jugar. Sí, porque ¿sí? jugó Inglaterra contra Gales. Creo que hubo un empate. Entonces, ese partido es interesante, ¿no? Por lo mismo de que son de colonias británicas. Sí, dicen que estuvo reñido. Metió gol ¿cómo se llama? El millonario Gareth Bale. Ah, ya. Interesante, interesante. Ya llegamos a la hora, Hugo, vamos al corte de la hora y regresamos. ¿Con los rojos? Con los rojos, los diablos rojos, ¿no? Sí. XHECA, La Voladora Radio. XH Amecameca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Amecameca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y un minuto. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México.

y son, traen tatuados sus brazos como con ella como una simbología como nacionalista. Entonces yo creo que son esos tipos, ¿no? Lolo se ve la cara así como de, haz de cuenta aquí como los chacas, pero güeros y trabados. Y los de aquí, los chacas, están flacos, morenos y feos. ¿Mande? Y feos. Y feos. Bueno, pues no sé si estos están guapos, pero sí se ven imponentes, ¿eh? Es si los ves en la calle y no dices, no, ya. No, y sí se, y sangrando acá bien loco, ¿eh? Esos son los hooligans. Los hooligans y los rusos, y pero. Los rusos. También se ven grandes. Pero los rusos sí se ven más. Más como. ¿Cómo decirlo? Más agresivos todavía. Y de hecho estaba pasando, ¿no? Hasta inclusive este Putin dio y habló sobre que no sabía cómo 200 rusos le dieron una paliza a 1000 ingleses. Imagínate, 200 contra 1000. ¿Cuántos tendrías que haber tirado si eres uno de esos 200? De a 5, ¿no? Cada uno. De a 5. Entonces los hooligans no son muy fuertes, o pues los yo creo que de plano, pero estaba viendo muy... yo estaba viendo en la semana que los rusos estaban entrenando para ir a la, o sea, estaban entrenando físicamente. Esos rusos también están locos, son muy nacionalistas, no son rojos como los de la radio, pero pues estos no están, es onda de veras, ¿no? Estos no hacen ejercicio. Bueno, no se ve que hagan ejercicio los de aquí, ¿o sí? ¿De la radio? Ajá. Es ejercicio con las gorditas, ¿no? Los tacluyos del gringo. De aquí de la esquina, pero no. Pero esos sí son rojos y radicales, ¿eh? ¿Cómo es que le dieron una paliza a 200 rusos a 1000 ingleses? Imagínate, vas caminando por la calle. Ajá. Y se encuentran hooligans contra rusos. No, pues sí, la verdad sí se debe temer, ¿no? ¿O sí, crees que se ponga más pesado cuando se encuentra la Rebel contra los de la Monumental de la América acá a pelear? ¿Qué hablas ahorita de eso de la América y eso? Ajá. Se ven locos los hooligans, ¿eh? Bueno, algunos comentaristas del medio deportivo dijeron que el problema no era tanto así como que de algo entre países, ¿no? Sino que es más de clubes. No sé, club de Rusia y uno de Inglaterra traen problemas como si fuera el América y las Chivas, que traen pique. Y entonces según... ¿Pero por qué si ni siquiera juegan en la misma liga? Pues no sé, según comentaban eso que... Yo lo que había escuchado son los del Dinamo y otro de Inglaterra, no sé cuál sea. Ah, no, pero creo que eso fue cuando jugaron los croatas, ¿no? Porque también resulta que cuando jugó Croacia contra la República Checa aventaron petardos. Ah, sí, fue ahí, ¿no? Y creo que fue por eso que decías, que porque es una afición de la afición croata, quiere que descalifiquen a la selección croata por no sé qué hay, qué negocios ahí tienen con ellos o no sé qué les deben, y por eso están haciendo esas cosas para que descalifiquen a la selección de Croacia. Pero bueno, estoy viendo imágenes y también se ve loco, las bengalas que estaban aventando. Y aquí en México, Hugo. ¿En México qué? Aquí, ¿cómo ves? Acá las porras. ¿Quiénes son los más locos? Es un partido América Chivas y un América Pumas, ¿no? Son de los... Yo digo más... que cuando juega el América, tú puedes salir sin problemas con tu celular a la calle. Ajá. Nadie te va a robar, ¿no? Ah, no, no. No, pues no, están todos en el estadio viendo al partido de fútbol. Pero imagínate ahí la policía francesa. Los franceses no son muy dotados físicamente, muy altos, así no se bañan. Los demás, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, yo creo que los dejaron que se golpearan ahí. Pues yo creo. No, pero se supone que en Francia hace unos meses hubo un atentado terrorista. Ajá. En un concierto. Hubo uno en Bélgica, que es frontera con Francia, en el aeropuerto. ¿Y cómo es que pudieron meter bengalas a los estadios? Entonces, si pueden meter bengalas, pueden meter una bomba, ¿no? Sí, sí, no sé cómo lo hacen los aficionados o... ¿Cómo metes tú tus botanas cuando vas a ver a las Chivas, Hugo? No las meto, consumo en el estadio para... Está cara, ¿no? ¿En cuánto está la botana en la cara? De Vergara. De Vergara. Ahora sí que vale Vergara, ¿no? Es una cerveza, 120, 150. ¿En serio? Sí. ¿De cuántos mililitros o cuántos? ¿De cuánto? ¿Un litro? Un litro, sí. ¿150? Bien. ¿Cuántas cervezas se tomará una persona promedio en un partido de fútbol? ¿Unas tres? ¿Cuatro? Sí, tres, ¿no? Yo creo que tres. O sea que se echa 500 pesos en cerveza. En cerveza, más o menos. ¿Y la botana si lleva a su doña? ¿Qué? ¿Los cacahuates como en cuántos? ¿Como unos 30, 35, 40? Unos cacahuates de esos de 20 gramos. Ajá. Yo creo que sí, como 50. ¿Una pizza de esas chiquitas que venden? como unos 50 también. No, más, yo creo. ¿Más? Como... Entonces, para ir al estadio necesitas llevarte, ¿cuánto? ¿Unos 600? La... Más o menos. ¿Si vas a consumir? Sí. Ah, pues mejor con razón meten ellos su comida, pues no. Por eso metieron las bengalas, ¿cuánto le van a costar en el estadio? Es como cuando vas al cine igual, ¿no? ¿Sí? Te suben unas palomitas, un paquete. ¿También las metes? ¿En dónde las metes esas? No, yo no las meto. Las mete cuando... la chica, ¿no? Lleva su bolso y las mete. Ándale, esa es buena idea. Un consejo de Lugo para que metan la comida con sus chicas en las bolsas, ¿no? Así que ya te ahorras. ¿No te la revisan? Es que luego algunas chicas no los revisan, ¿no? Ya te ven cara de malandrina tips. ¿O te ven cara de que sí te pueden revisar y te revisan o sí, qué? Sí, ¿no? Sí. ¿Así como a Yemima sí la revisarían? Esa no la revisarían, ¿no? ¿Por qué no? Pues, pase el... Parece... Tiene distractores. Ah, ok. Vamos con otra canción y regresamos. En lo que aquí vemos qué sigue pasando con la Eurocopa y los golpes. Una campaña para posicionar la radio en Amecameca. ¿Pero cómo le hago? A ver, ponle en el 97.3. Esta reunión en gobierno. No, son los frigoríficos. No hay nada. Oh no, ¿y ahora de dónde vamos a sacar las ideas? Las ideas no son de la radio, son de las personas. La Voladora Radio. Mujer y gata. La sorprendí jugando con su gata y contemplar causóme maravilla. La mano blanca con la blanca pata, de la tarde a la luz que apenas brilla. ¿Cómo supo esconder la mojigata del mitón tras la negra redecilla? La punta de marfil que juega y mata con acerados tintes de cuchilla. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Todo niño tiene derecho a expresarse libremente, a ser escuchado y a que su opinión sea tomada en cuenta. Los niños y las niñas de Oaxaca, sí queremos clases, pero en una oficina como la de Aurelio Ñoño, con aire acondicionado, en una casa blanca como la de la gaviota. ¡Duro, maestros! ¡Duro, maestros! Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. I'm here. le bajamos un poquito a la música, algo más relajado. Se llama My Name is Trouble y es Kerenen. Mi nombre es Problema. Así no como el guau, ¿no? Aquí por acá. Anda. Niño Problema, ¿no? ¿Te acuerdas de esa caricatura? ¿Quién era el Niño Problema? Había un niño, ¿no? Que hacía puras travesuras, decía Niño Problema. ¿El Rata, no? Uno parecido al Rata. ¿Qué me estabas platicando, Hugo, fuera del aire? A ver, platícanos. ¿De qué? Pues, ¿de qué me estabas diciendo? ¿Del guau o de qué? El guau. No, pues, ¿de qué estamos hablando? De los rusos, ¿no? De los rusos que... Que están mameis. Si te paras y te ves enfrente a un ruso... ¿Le abres o qué? Yo me acuerdo de rusos de esos de la película de Rocky, ¿no? Cuando pelea con un... ¿Cómo se llamaba? Iván Drago. Ándale, ¿no? Iván Drago. Y decía que le pegaba y que decía a Rocky que no era humano, ¿no? Que era una máquina. Ajá. ¿Quién, el ruso o Rocky? El ruso. ¿Era una máquina? Era una máquina, ¿no? Esos rusos están locos. No sentía dolor y nada. Pero, ¿ya te fijas, Hugo, el contraste? Ajá. Son rojos los rusos, ¿no? Son rojitos, pero sí... ¿Y cómo son? Nah, pues, ¿y cómo son los rojos de aquí de la estación? No, los rojos de aquí de la estación solamente sueñan, ¿no? Y buscando un puesto político, yo creo, en su interior. Bueno, a ver si no nos sacan del aire, ¿no? Por estas declaraciones. Y hablando del aire, ¿cuándo iremos a tener la antena aquí ya para poder transmitir por frecuencia modulada? Pues no sé, pero por ahí están haciendo una propaganda para recaudar... ¿Fondos? ¿Fondos? Por aquí estaba, ¿no? A ver, déjala, busco, es más. Ah, no sé, pero era nombre de Juana del Rocío Castillo, ¿no? Creo él. El número de cuenta, creo que en Banco Azteca. Banco Azteca, ándale, no lo encuentro. Ah, sí, aquí está, mira. ¿Deseas apoyar a La Voladora Radio? Acá los datos donde puedes hacer un donativo. Banco Azteca, Juana del Rocío Castillo Fonseca. Número de cuenta 3476-1365-600689. ¿Quién es Juana del Rocío? La Chío. ¿Sí? Decía que no, una vez nos dijo que no era ella, ¿no? ¿No? ¿Pero sí es ella? En su face parece como... ¿Rocío Fonseca? Rocío Fonseca. Ah, entonces nos engañó. Entonces, aparte de rojos, a menos que nos sea engaña. Su hermana, ¿su mamá? Su prima. Su mamá, ¿no? Puede ser. También. Está bien. Entonces, ajá. Los rusos, ¿no? Sigamos con los rusos. Los rusos. Vamos a buscar algo en ruso, Hugo. ¿Algún ruso? Hablando de ruso. ¿Lo que buscas de algo de ruso? Ajá. Ahorita cuando comenzó la Copa América, en su primer partido, Messi no jugó, pero ya estaba con barba, ¿no? Ajá. Mencionan que ya después, desde que perdió el Barça con el Atlético en la ¿sí? Champions, según Messi se vio al espejo y vio que algo le brillaba ahí. ¿Dónde? En la cara, ¿no? Ajá. Y se dio cuenta que era barba, entonces me la dejé crecer. Que fue bueno para él. Y que ahorita, como ha metido goles Messi con Argentina y con la goleada que fue con 5-0, creo, contra Bolivia. Ajá. Según ya dicen que es gracias a la barba, es como un amuleto de la buena suerte, ¿no? Entonces, pero su marca, bueno, su patrocinador, de que es de rastrillos o de estos de afeitar. Ajá. Ya tiene problemas con Messi porque se supone que debe estar siempre bien afeitado, ¿no? Ah, ¿y le va a quitar su patrocinio o qué? Entonces ahí tiene problemas. Entonces creo que lo único que le dijo, si vas a tener la barba, necesitamos que la tengas bien recortadita, ¿no? De aquí a que comienza la liga otra vez en... ¿Y en la liga se la tiene que cortar? Se la tiene que cortar. Ah, entonces por eso no están barbones, porque tienen contratos. Algunos sí tienen contratos, otros... Pues, interesante. Barba, ¿no? ¿Qué quieres que te diga en ruso? Nada más dime, ruso, yo. ¿Qué será? ¿Qué quieres saber en ruso? A ver, ¿cómo se dice rojo en ruso? ¿Rojo? Rojito, rojo. Rojo, a ver, vamos a ver, rojo. Rojo en ruso se dice... Krasny. ¿Escuchaste? A ver, lo voy a bajar al fondo. Está un poquito, ok. Lo quito. Krasny. ¿Escuchaste? Krasny. Krasny. ¿Krasny? Algo así. ¿Qué más quieres saber? A ver. ¿Qué le hubieran dicho? Imagínate, ¿qué le decían los rusos a los ingleses que ni se entendían? Groserías, pero... A ver, vamos a ver. De seguro esta palabra se la dijeron, ¿no? No, ¿qué? Malditos, ¿no? A ver. Yo creo que sí le dijeron te voy a matar, ¿no? Sí, eso sí, ¿eh? Ya se verá ese beat. ¿Ah? Ya se verá ese beat. Así le decían, ¿no? Me imagino. Ahora, ¿qué le podían decir? Maldito inglés. Maldito inglés. Te voy a golpear. Vamos a ver, ¿cómo se dice? Maldito inglés, te voy a golpear. ¿Qué es lo que le decían los rusos a los hooligans, no? Английский, блин, я ударю. Ay. ¿Entendiste, Hugo? A ver, otra vez. Английский, блин, я ударю. Yo daddy's. Yo daddy. Nah. O, ¿cómo le dirían? Lloras como niña, ¿no? A los... ¿Lloras como niña? Yo creo les decían, ¿no? O sea, los tienen hincados ahí. Ok. Плачет, как ребенок. Así le decían. Interesante, ¿eh? Estamos aprendiendo ruso. Está difícil el ruso, ¿eh? A ver. A ver, ahí va. Английский пич. Es lo que más escucho, yo creo. Английский нажмите. Английский нажмите. Ah, no, espérame. Es este. Английский нажмите. Es recordándole a su jefa a los ingleses. Английский нажмите. ¿Cómo ves, Hugo? Complicado el ruso. Complicado, ¿no? Yo no sé por qué no he aprendido inglés. Si en inglés puedes decir uno, one, o expression. ¿Cómo se dice tres? ¿Cómo se dice hola? Ay, no. Ya sabes. Entonces, ¿por qué dices que no? Yo no sé por qué no. ¿Por qué no te aceptan en los trabajos? ¿Cómo se dice buenas tardes? Good afternoon. ¿Cómo se dice estoy ocupado? Ah, no me lo sé. ¿Ya ves, Hugo? ¿Cómo se dice estoy ocupado? ¿Cómo se dice? No sé, por eso te pregunto. ¿Cómo se dirá estoy ocupado? One moment. One moment. No estés bananero. Ya está a punto de acabar el partido y ya ganó Argentina, ¿no? 2-0. Sí, sí quedó 2-0. Uh-huh. Prácticamente entonces va a jugar contra Estados Unidos. Y mañana hay un partido interesante, ¿no? Que va... ¿Cuál? ¿De la NBA? De la NBA. Cambiamos de fútbol a básquet. O a chavas. Tu tema... ¿Sabían, amigos de La Voladora Radio, que el tema del cual maneja Hugo es el de las chavas? Platícanos de ese tema, Hugo. ¿De las chavas? De las chavas. Pues no soy muy bueno para las chavas, pero hay algunas chavas... A ver, platícanos. Que dicen que no se quieren casar. Ajá. ¿Qué por qué? Por culpa de los hombres. ¿Y qué es? ¿Cuál es la razón? Que porque los hombres solo buscan un estereotipo de chava que sea bonita, que tenga buen cuerpo. Y eso, ¿no? Básicamente, okay. Solamente se fija uno en dos cosas a veces, en la parte... ¿Frontal detrás, y trasera o qué? Frontal y trasera de la mujer. Ajá. Y a veces yo digo que no es cierto, ¿no? Yo... Se puede. ¿Tú en qué te fijas, Hugo? ¿En el corazón? En el corazón y en los sentimientos de la amigas persona, que nos están escuchando, vean este gallo, ¿qué le piden? Anímense, está soltero todavía. Se escucha feo, ¿no? Pero en mi caso yo pues he intentado hablar hasta con la más fea. Ok. Entonces las más feas y no pueden decir que los hombres no las buscan, ¿no? Que buscan solamente lo bonito. Ok. Y son interesadas, yo pienso. Una de las preguntas muy comunes de una mujer es: ¿a qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? Y a ver, ¿cuáles son tus respuestas para esas dos preguntas? Primero, ¿a qué te dedicas, Hugo? Mi respuesta es a ver fútbol. Perfecto, bien. Y la segunda, ¿en qué trabajas, Hugo? ¿En qué trabajo? En mi cuerpo, ¿no? Digo, no trabajo. Ah, es con quien me mantenga. ¿Y qué te responden? A ver. Pues ya me cortan o Ok. Suerte, ¿no? Me dicen suerte. Suerte. Suerte en lo que vas a hacer. Pero puede ser una buena estrategia, ¿no? Para calar a la chava qué tan interesada que si es. ¿Que si te quiere o no? Nada más esos consejos. Ya ves que sí sabes del tema de chavas, Hugo. No sé. El tema. Vamos a ir al corte de la última media hora del programa y regresamos. Está yendo rápido, ¿eh? Sí. Sí, yo digo que sí está yendo rápido, pero vámonos. Déjame. Estamos acá viendo que... Es un relajo no tener fondo y sacarlo de internet. Pero ahora sí, regresamos después de este corte. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y 31 minutos. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. FM. Ahí estuvo algo de Charlotte Gainsbourg. La canción se llamó God Let Go. Ya se me está trabando la lengua acá. Estamos viendo el calendario del Euro porque hoy es absoluto y total panball, ¿no, Hugo? Sí, sí, estamos de buenas hoy. Porque ¿estamos de buenas porque hay panball? Que así fuera todos los veranos. Y viene ya después las Olimpiadas, ¿eh? ¿Y no decías que te ibas a ir a las Olimpiadas? No, así que no salieron los planes como esperaba. Ok. Pero a ver si para el Mundial de Rusia, ¿no? No, está peor, ¿no? 2018. Luego, si te topan esos rusos locos, te van a dar tu tranquiza, Hugo. No, ¿dónde van a ser las próximas Olimpiadas? En Rusia, no sé. ¿También en Rusia? No creo, sí. ¿O Brasil? En Qatar. ¿Qatar? No, es el Mundial, ¿no? El Mundial. No, la verdad no sé dónde van a ser. habría que ver. A la y ya acabó el partido, güey. Infórmales a nuestros amigos que a lo mejor van manejando quién ganó. ¿Quién ganó? Ganó Argentina. Ganó el PRI. ¿Cómo dice el Pepe? Ahora ya no ganó el PRI, ¿verdad? No, esa frase ya va a pasar de moda. Porque ya pasó de moda. Los dinosaurios del PRI no ganaron. No ganaron. Entonces, pero, ¿ganó Argentina cuántos? 3-0. 3-0. ¿No sabes quién metió el otro gol? A ver, espérame, lo que estaba viendo lo metió el Barbón. ¿A poco sí? Sí. ¿Un gol de jugada o de penalti? No sé, no dice, nada más dice que Messi mata a Lavino Tinto. ¿Cómo ves? Yo creo que ya así está decaído totalmente Venezuela. Ya esto, ahí su presidente Maduro no sé qué va a hacer. Pues están decaídos en todos los aspectos, no tienen energía, ¿o sí ahorita? Nada más como 4 horas al día tienen luz, ¿no? Lo que dicen, pero yo creo que la noticia es muy amarillista a veces porque... ¿Crees que no estén en las condiciones en las que lo pintan? Me imagino que ahí en Venezuela hay algunas empresas extranjeras y algunas empresas que no puede parar nunca. Ajá. Imagínate que les quitas la luz, pues entonces... O sea, hay un caos total, ¿no? Probablemente. Como aquí en México que están bloqueando las carreteras los maestros de Oaxaca. Ajá. Para que no lleguen a la refinería INSA en Salina Cruz. Ajá. Entonces ya se está acabando la gasolina en varias partes de Oaxaca. Así que hay compras de pánico, ¿no? Sí, ya casi no hay gasolina, ¿no? Dicen que van a llegar a casos extremos para llevar la gasolina. Me imagino que en helicóptero, no sé en qué lo van a llevar. ¿O se van a abrir cancha entre la gente o qué? No, ya empezaron ya en tres ciudades, ya los granaderos y los policías federales ya van quitando a la gente. Pero la el PG está apoyando, ¿no? Al SME. Según el PG, a los maestros, al CENTE, ¿no? Ah, no, al CENTE, perdón, sí, tienes razón. ¿Sí lo está apoyando o no? Sí, ya le empezaron a tirar a Obrador ahí los priistas. Ajá. Ya les empezaron a decir que ya... ¿Que no? Que Obrador es el que los apoya, que está orquestando todo, ¿no? Poco a poco le van a ir tirando. Ok. Entonces, ¿quién ve para el 2018? ¿Para el 2018? ¿Obrador? Pero es que Obrador sí es como un dictador, Hugo. ¿Me permites? Pero sí, ¿no? Digo, yo no soy priista. Yo no soy priista ni panista. Dictador, ¿no? En el sentido de que, como es su partido, él va a ir. ¿O crees que, por ejemplo, no sé si hay un segundo que se quiere lanzar de Morena, quiere hacer como unas elecciones internas, decir a ver quién va, si va él o yo? No, él va a decir, yo soy el dueño de la casa, yo voy, ¿no? Pues digamos que Obrador, como organizó el partido, él quiere ir. ¿Y crees que va a ganar? Yo digo que no, yo es digo que no va a ganar. No está muy organizado. Yo creo que depende de los candidatos que vayan de otros partidos, ahí ya se puede ir midiendo las fuerzas. Sí, ¿verdad? Porque no sé quién vaya del PRI ni del PAN. Margarita Zavala, ¿no? Creo que quería ser del PAN. O Hugo Anaya, ¿no? Aún lo que puede pasar es que vaya otra vez el PAN, que gane. ¿Que gane el PAN? Que no sea como Fox, mientras no sea como Fox, creo que hay ganancia. Pues muchos dicen que Obrador, no sé por qué, y ya le empiezan a hacer, dicen, guerra sucia, ¿no? Ok, de seguro te dijo eso el Berna, ¿no? El candidato de las ranas, ¿no? Ándale, aquí lo tengo, ¿lo quieres escuchar? No. ¿No lo quieres escuchar? No. Está bien, bien, ahí lo voy a poner, Hugo. Bueno, antes de eso, mañana no se pierdan el partido de... Francia contra Suiza. Mañana quién juega Francia contra Suiza, ¿quién gana? Francia. ¿Y Rumania, Albania? Rumania. ¿Y después Rusia, Gales, quién gana? Eso va a estar difícil, ¿eh? Pero se espera que gane Rusia porque como ya viene el Mundial, según tienen que hacer una buena Eurocopa a Rusia. ¿Eh? Eslovaquia, Inglaterra. Inglaterra. Ucrania, Polonia. Polonia, ¿eh? Viene fuerte. Sí, Irlanda del Norte, Alemania. Alemania. República Checa, Turquía. Yo creo que la República Checa... Ni sabes quién es. A ver, dime el nombre mínimo de 2 jugadores turcos. ¿De turcos? Ajá. No tienen muy buenos ahorita. Jugaron apenas contra... Pero dame 2 nombres. Yo ni sé ni quiénes son, la verdad. No, pero apenas jugaron... Bueno, de República Checa. Ahí está, el portero ya no estaba. ¿Cuál portero? El que estaba siempre, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Pues no sé cómo se llama. Jugaba en el Chelsea. ¿Quién? Que se pone una gorrita en la ¿Pero cabeza. ¿Cómo se llama? Peter Cech, ¿no? Ah, ya. Ah, no sé si sí, siga el portero. Tal vez. Bueno, a ver, Croacia, España, ¿quién gana? España va a ganar. Dame 3 nombres de jugadores de Croacia, a ver. De Croacia está Rakitic, ¿no? Ajá. Y nada más me sé. Ok. De España, sí sabes de España, ¿no? De España, sí. A ver, dame tres. Ahí está Álvaro Morata, Ramos, Piqué. Ah, mira, de Islandia contra Austria, ¿quién gana? Ahí sí no sé quién va a ganar. Posiblemente Austria, pero él jugó muy flojito, ¿no? Contra Portugal. Hungría-Portugal. Hungría, pues, ¿no? Espera que gane Portugal, porque... Yo digo que gana Hungría. ¿Crees? Italia-Irlanda. Italia. Suecia-Bélgica. Bélgica, yo creo. Bélgica. A ver, dentro de 8 días, cuando sea el programa, ¿qué van a hacer? Ya van a estar en la final de la Copa América, ¿no? Ya vamos a saber quién va a estar en la final. Final de la Copa América. Y vas a apestar la apestar, Bueno, ya. Ese es el apestoso. Ese es el Daniel, ¿no? Y me estoy invitando hoy a la chupería Meca Meca, que ya hay aquí en Ameca también. Ah, también promocionala para que después nos pasen una lana. No, ¿vas a apostar la cabellera, Hugo, si llega para la final? ¿Quién? ¿Tú? ¿Si llega quién? No sé, pero echamos la apuesta a la cabellera o qué. Pero si llega quién. Pues ya lo vemos el sábado. ¿Cuándo va a ser la final? El domingo, ¿no? No, pero tiene... Ah, el sábado echaríamos la apuesta. Sí, ¿no? Pues depende de quién llegue y ya veremos qué tipo de apuesta. ¿Y para la Eurocopa ya va a estar las semifinales o qué van a hacer? Los octavos ahí, porque en Europa son muchos equipos. Aquí en México, en la América son menos, ¿no? Ah, sí, octavos de final, dice. A ver, mira, aquí estoy viendo el calendario. Solo y va a ser el sábado. De hecho, el sábado van a empezar... Ah, mira, ya está Italia como calificado. Dice el lunes 27 va a jugar Italia contra quien sea. ¿Italia? Ajá. A ver. El domingo va a haber 2-3 partidos y el sábado. Entonces, dentro de 8 días van a estar los partidos de la... Y también vamos a echar una apuesta, ¿no? La semifinal, ¿cuándo es? ¿Italia ya está calificado? Ya. A mí no me sale. Mira, la final va a ser el 10 de julio, Hugo. Entonces, tenemos dos apuestas. Una para la otra semana de la Copa América. Ajá. Y otra para el 10 de julio de la Eurocopa. Puedes perder la cabellera... Y la barba. Va a ser el 9 de julio, ¿no? Cuando haríamos la... Vamos a echar la apuesta, Hugo. El que pierda se va barra, ¿no? No, se va a rapar una ceja completa. No, y el otro la cabellera. Ya veremos quién llega, ¿no? A ver, aquí llega. Enfrente de la gente, ¿te da miedo? Pues una ceja así, el cabello pues, te crece rápido, ¿no? ¿El qué? Mi cabello, pues no mucho porque me crece rápido. ¿Y la ceja? Esa, pues, quién sabe, es que es, pues, yo creo que es una depilación de ceja, ¿no? Esa parte del medio. No. Va a ser una... Y vamos a ver si podemos contactar al Pepe Huicho para que él también entre a la apuesta y se depile la ceja. Se deje la barba, ¿no? Ah, que se depile la ceja. ¿Cómo ves? Las dos, ¿no? Va, que va. Vamos al corte de la basura, que tanto nos gusta. Las pinte con un lápiz negro. Y pero antes te pongo el del País de las Ranas, escúchalo. Está lloviendo. Una de las realidades y preocupaciones de nuestras comunidades es la basura. Miles y miles de toneladas se generan y circulan diariamente sin que sepamos a dónde van a parar las montañas de desechos que generamos. Muchas veces las calles y barrancas se convierten en grandes basureros, ocasionando serios daños al medio ambiente. Empecemos diciendo que la basura es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas. ¡La basura! A pesar de que la mayoría de las personas sabemos cómo se clasifica la basura, normalmente nunca lo hacemos, ya sea por flojera, falta de espacio o falta de cultura. México genera 84.200 toneladas diarias de basura. Esto lo ubica como uno de los países menos limpios de América Latina. El diablo está en casa, pues. Huele a azufre. A pesar de este penoso reconocimiento, podemos ayudar para que la basura sea menos dañina para nosotros y el medio ambiente. Una de las claves está en su clasificación. La basura se puede clasificar de acuerdo a su composición en residuos orgánicos, que es todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo. Por ejemplo, hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en casa. Los residuos inorgánicos son todos los desechos de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo, plástico y telas sintéticas. La basura tecnológica o chatarra electrónica cada vez es más abundante. Es la que se produce al final de la vida útil de todo tipo de aparatos electrodomésticos, pero especialmente de electrónica de consumo, como los televisores, las computadoras y los teléfonos celulares, que son potencialmente muy peligrosos para el medio ambiente y para sus manipuladores si no se reciclan apropiadamente. Aquí tienes algunas opciones para cambiar esta situación. Reducir la cantidad de residuos generada, clasificar adecuadamente los residuos finales, poder reciclar una parte de la basura, no tirarla en los lugares ambientales, sino juntarla en casa y reciclarla. Para reducir este problema, tenemos que trabajar juntos, gobierno, industrias y las comunidades. Ahora que ya lo sabemos, empecemos ayudando en casa con la separación de los residuos. Manos a la obra. Reducir, utilizar y reciclar. Esta reflexión. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Yo le llamo a esta reflexión México, el país de las ranas. Se preguntarán por qué México, el país de las ranas. En un estudio para ver el comportamiento de las ranas, y las metieron en un balde de agua fría y vieron que, vamos a ver cómo se comportan las ranas, y empezaron a saltar y por... no les gusta el agua fría. Pero al ir guardando, iban graduando la temperatura, vieron que las ranas se quedaban quietas. Esas ranitas se quedaban inmóviles, gozaban de este calorcito tan rico que iba incrementándose. Y a tal grado se sintieron tan contentas que estuvieron ahí quietas hasta que murieron. Las que lograron saltar, pues decían, míralas, no hicieron nada, se sintieron cómodas. Pero quiero decirles que así es como nos ven hoy los políticos a nosotros. México, el país de las ranas. ¿Tú eres una rana? ¿Tú eres de las que saltaste primeramente para salvar tu vida? Que no te quedes en una rana. Sé de las que saltan y salva tu vida. Ahí estuvo algo de Warpaint. La canción se llama Love is to Die. Cuando ya se está cayendo el cielo. Son las 7:53 de la noche, sábado. Ya es 18, ¿verdad? 18 de junio del 2016. Recuerden que pueden escucharnos por repetición los martes a las... ¿Qué hora es los martes? A las 7 de la... A las 7, ¿ah? Cierto, a las 7 de la noche. Y los jueves a las 2 de la mañana. ¿Sí los ponen todavía por internet nuestros programas o no los ponen? No sé, no he visto. Digo, no, no he checado. Hay que checar, pero pues, nos pueden escuchar. Está cayendo el cielo, ¿a qué se debe eso? Que ya es verano, son lluvias de verano. ¿Las lluvias de verano? Ya es... ¿Qué entonces somos? ¿Ya no hay primavera? Pues ya entramos a verano casi, ¿no? No sé, la verdad, pues te preguntaba. Son 3 meses de primavera que entró más o menos entre el 20 y 21. Ya va a ser 20 y 21 de junio. Ah, mira, nada más. Ya ha pasado primavera, ya va a ser verano. Bien, Hugo, pues ya casi nos vamos. ¿Te quieres ir a ver el previo de México contra Chile? ¿Crees que gana México? Yo digo que gana México. ¿Un gol desde quién? Un gol de Charito Hernández. Ajá. Uno de... Yo creo que el HH, ¿no? ¿El HH? ¿Quién es el HH? Héctor Herrera. Ah, mira nada más. El HH. Entonces gana 2, ¿qué? ¿O cuántos? 2-1, yo creo. ¿Y quién hace el gol de Chile? ¿Jara? No, pues... ¿Pinilla? Yo creo que Alexis Sánchez. Alexis Sánchez, va que va. No ha metido gol, creo que... ¿O ya metió gol? No sé. ¿Rey Arturo? ¿El Rey Arturo? ¿Por qué le dicen el Rey Arturo? Si será rey, es borracho, ¿no? Vidal. Pero si es borracho, ¿no? Sí, es borracho. Es el que chocó, ¿no? Su carro de... Iba borracho, ¿no? Ándale, iba con su familia, creo que ¿sí? Con su familia. Mira, nada más. ¿Y a ti qué te pasó? Y no ibas con tu familia. Y no ibas borracho. Y ve. Te trata mal la vida, macho. Iba a chambear. No. Pues ya no trabajo, porque es un peligro para mí trabajar. ¿Por qué? Siempre que trabajas, ¿qué te pasa? De accidente me enfermo. Ah, mira nada más. Si vas a buscar trabajo de aquel lado por Tecama, Ecatepec, ajá, te puede pasar lo que pasó en los ETN, ¿no? Ah, que asaltaron, ¿no? Un ETN y violaron una señora, ¿no? Una señora y luego en otro autobús que no era ETN. Ajá. También asaltaron y abusaron de una chica también. ¿También? ¿A poco? Sí. Ese no lo sabía. Sí, porque creo que hay mucho tráfico por las construcciones que están haciendo ahí. Entonces... Se suben y se bajan como si nada y pues nadie se da cuenta. Mira nada más. Está feo, pasa por ahí, ya no quiero viajar. Bueno, algo que quieras decir antes de irnos, Hugo. Pues, ¿qué será? No sé, ya estamos yéndonos casi. Ya tengo sueño, la verdad es que ya tengo sueño, ya quiero dormir yo. Es que sigan viendo la Eurocopa, la Copa América. Y no trabajen. No trabajen ahorita porque es verano. Ajá. Dicen que ahí en Estados Unidos, pues ya ahorita también ya están de vacaciones los universitarios. Ajá. Trabajan medio tiempo y se la pasan jugando en las tardes, ¿no? Ya es como que una vida muy, muy social ahorita en verano. Allá. ¿Y aquí en México? No, pues aquí a trabajar todavía normal todo. O sea, aquí nadie tiene vacaciones en verano más que los niños, ¿no? Y tú, claro. Y los de la UAM, pues es que ni ahorita tienen vacaciones, ¿verdad? Sí, ¿no? Nada más ¿quién sabe? El Poli y la UNAM. Nada, los politécnicos... Y los UNAM. ¿Y los UNAM? Los UNAM. Va que va, Hugo. Entonces, ¿gana México? Yo digo que pierde. Gana México 2-1. Y va contra Colombia. ¿Y quién gana México-Colombia? No vamos a ver hasta la otra semana si es que llega a la final. Ahí no sé quién ganará. ¿Ahí gana Colombia? Sí, yo creo que ahí está llega México. ¿Sí? Y eso que tiene al metodólogo, ¿no? Ese señor no, ya se alineó porque mete solo jugadores del América, ¿no? En el partido que peor le fue a México estaba jugando Paula Aguilar, Layún, Oribe Peralta, uno que nadie lo conoce. ¿Quién? Creo que juega ahora en el Santos. ¿Quién? Ah, no sé. ¿Y no lo conoces ni sabes el nombre, ah? No, pues nadie lo conoce, lo metió así. Pues a ver si nos podemos ir, Hugo, porque está cayendo el cielo. Solamente, ¿qué podemos decir? ¿Hablar más del gobierno de Ameca? Ya no. Ya no, por eso está llorando el cielo, por lo mismo, Hugo. El señor Casales creo que ya se recuperó. No, que tenía cáncer, que ya se iba a morir y ya se recuperó. Ya se recuperó. ¿Del cáncer? No ha pasado ni un mes de lo que dijiste y ahora ya se recuperó en menos de un mes. Bueno, todavía tiene el cáncer, pero o sea que ya no está en estado crítico, ya anda ahí otra vez. Ya. Dando lata. Por eso estaba llorando el cielo, Hugo. Ese señor dice que le gusta... ¿Qué le gusta? A ver, dinos. Acudir con algunas señoritas, ¿no? ¿Le gustan? Ok. Las chicas. Pero creo que ya se está volviendo del otro lado. Porque trae dos guaruras grandotes que yo creo que si tú los ves están al nivel de los hooligans. Ajá. Pero al estilo mexicano. Ajá. Pero son también son gays. Entonces, esos tipos se encargan de conseguirles las chicas. Si hay una chica que quiera trabajar para este señor, ajá, pues contáctalo a estos gays. Ajá. Unos pelones grandotes. Y ahí les va a dar chamba a este señor Casales. Si hacen buenas chambas, pues ahí van a ir trabajando, ¿no? Va que va. Pues ya nos vamos, Hugo. Vámonos con algo de Casella y nos escuchamos dentro de 8 días. La canción se llama Rewired. Dale. Hasta luego.